Bueno, deciros que estamos con todo este rollo de micros y todo porque la charla se está grabando y se va a emitir en directo en Radio Argallo, ¿vale? Entonces, solamente va a ser la parte de la charla, solamente va a ser la parte en la que estemos hablando con la autora y después, como se hace siempre en la libre, la parte de debate, cuando participemos las que estamos aquí, pues se cortará y esa parte no quedará ni grabada ni se va a emitir, ¿vale? Luego deciros que me vais a disculpar, la verdad que tenemos como tenemos un acuerdo en el encuentro de utilizar el genérico E, pero ya me he dado cuenta que he metido el A porque uso el femenino genérico de manera muy regular y entonces pues me sale muy natural, pero voy a intentar hablar con el E. Y nada, primero presentarla libre, para quien no la conozcáis, pues es esta librería asociativa, es una librería que no tiene beneficios, todas las personas que veis que están o estamos detrás del mostrador no sacamos ningún beneficio, ¿vale? Nada más que mantener este espacio vivo y abierto. Y la librería cuenta como con dos partes, ¿no? Yo siempre hablo del suelo, la parte del suelo que es como de ladrillos es la parte de la librería y este suelo amarillo es el espacio de centro social que, bueno, acoge diferentes proyectos, charlas, presentaciones, además se ofrece para colectivos que no tienen espacios físicos para reunirse, pues que puedan reunirse aquí y también tiene esta biblioteca que ahora está a la pedazo de pantalla, ahora está Audrey, pero es la biblioteca y un ordenador con acceso a internet, pues si en algún momento hace falta. También hay una tienda gratis ahí en la entrada, que el objetivo es un poco, pues eso, que compartamos las cosas que a veces nos sobran e intentar rebajar un poquito el consumo. Y nada, una vez presentada la libre, que no voy a decir mucho más, paso a presentar el encuentro del libro anarquista. Es la segunda vez que se hace, con 6 años de diferencia, porque nos tomamos las cosas con calma. Y nada, tenéis ahí el cartel, seguro que ya lo habéis visto por redes sociales, deciros que las charlas van a ser aquí, pero todos los días a partir de las 2 de la tarde, de las 2 y media, las distribuidoras van a estar en la calle Peñas Redondas y habrá un comedor que será en el New. Entonces, un poco la idea es hacer la charla aquí y luego bajarnos ahí al centro y compartir otros momentos de hablar en otros espacios y poder ver las diferentes distris editoriales que han traído el material, que han venido pues, de diversos sitios. Soria, Madrid, de diversos sitios. Y sin más ya voy a entrar a la charla porque me da como un poco que quiero meterla rápido para que nos dé tiempo a hacer todas las preguntas. Y nada, ahora sí estoy contigo. Hola, Adri, bienvenida, muchísimas gracias. Bueno, este es el libro que vamos a presentar. Ahora, si queréis, os lo puedo pasar para que lo podáis ver. Yo estoy muy contenta de que te hayas animado porque me parece un trabajo bastante importante lo que has realizado, ¿no? No estar dentro del mundo de la ciencia y descubrir una realidad, sino que previamente haberte trabajado, saber a lo que te exponías y aún así haberte expuesto a ello y haber estado más de un año metida en laboratorios de experimentación animal con el mero objetivo de poder sacar documentación afuera, teniendo en cuenta que hacía muchos años que no salían imágenes y cuestiones hacia afuera. También decir que la razón por la que decidimos también traer esta charla es porque Adri ha colaborado bastante con la campaña de Cerremos Vivotecnia de Madrid, promovida por la Asamblea Antiespecista de Madrid. Para quien no lo recuerde, Vivotecnia, cuando estalló todo el tema del COVID, salieron unas imágenes, en concreto las que más se movieron fueron, ¿no?, de unos beagles, los que se veía, ¿no?, la brutalidad con la que trataban, y aunque desde el mundo científico se vino a decir que, bueno, que era un caso aislado, lo cierto es que la experimentación animal quizás sea el máximo exponente, ¿no?, del especismo, de decir hasta qué punto nos queremos por encima de los animales como para poder realizar ciertas prácticas, porque el último bien, ¿no?, es el de los animales humanos. Bueno, Audrey, encantada de tenerte aquí, lo dicho. Gracias. La forma de la presentación que habíamos pensado es a modo de entrevista. Tenemos unas preguntas, entonces yo le voy a ir haciendo preguntas y ella nos va a ir contando un poquito, ¿vale? ¿Empezamos? Dale. ¿Sí? Bueno, pues la primera pregunta viene un poco de lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Cómo tú decides desde tu postura antiespecista meterte dentro? Entonces, la necesidad de investigar desde dentro, ¿cómo fue la preparación y la decisión de meterte dentro de los laboratorios de experimentación con animales? En realidad todo empezó por, bueno, yo militaba, es decir, que iba a la calle y iba a distribuir bueno, flyers o cosas así para informar a la gente sobre la condición animal. Y me di cuenta que con los militantes que encontraba, los cuales me encontraba, en realidad nadie había estado adentro de los laboratorios. Y era muy, ¿cómo decir? Era muy particular porque a la diferencia de, bueno, los mataderos o de los criaderos, no había ninguna imagen reciente de lo que vivían los animales. Y eso me llamó mucho la atención porque me di cuenta que en realidad, bueno, era un campo un poco olvidado, digamos, de la condición animal. Había sido muy promocionado durante los años 80 y 90. Era un tema, bueno, la vivisección era algo muy fuerte en los 90 y de a poco se había sido como un poco olvidado por la gente y al punto que gente pensaba que ya no se hacía, que ya no existía eso. Y me llamó eso mucho la atención y pensé que había que encontrar una forma y que debía haber una forma de entrar y de poder ingresar a ese mundo. Y había sido periodista antes y bueno, pensé en forma de investigación periodística y obviamente es imposible porque como periodista ningún laboratorio abre sus puertas. Y bueno, pensé que sí o sí debía haber un método y busqué realmente cómo hacer, porque no tengo ninguna formación científica, entonces no podía ser empleada por un laboratorio. Era imposible, no tenía el currículum para eso. Y bueno, como justamente estaba estudiando filosofía, pensé que el único medio que me permitiría de ingresar y de entrar a los laboratorios era de tratar de vender la idea que iba a hacer la promoción de la experimentación animal y que a través de una tesis iba a defender justamente el punto de vista científico y el punto de vista que sí necesitamos el animal y que bueno, los militantes no saben nada y la verdad que no entienden mucho. Así que vamos a ver cómo bueno, promocionar eso. Y fue eso un poco el principio de la investigación que me permitió entrar. Una vez que ya consigues entrar, ¿no?, en el libro, si relatas cómo es tu primer encuentro y esto, ¿nos puedes contar así en modo genérico cómo es el día a día en estos centros? Y también te queríamos preguntar, ¿qué pruebas pudiste ver que se hacían, que se realizaban y qué era lo que se investigaba en estos centros? Bueno, fue bastante difícil y duro porque los primeros animales que vi eran monos. Y era muy difícil porque eran, bueno, eran macacos, se dice. Tengo la duda, sí, macacos. Bueno, perdón por el vocabulario, que hace mucho que no practico el castellano, así que el tiempo que vuelva el idioma. Y bueno, y era muy duro porque era un centro, era el Instituto sobre el Cerebro, que se ubica en París. Y de hecho está en el subsuelo de un hospital muy conocido, un hospital parisino muy conocido. Y la verdad que no lo podía creer. Es decir, que no podía creer que en pleno París, en el subsuelo de ese hospital, hayan así jaulas con monos. Entonces, bueno, tenían todos la trepanación, es decir, que todos tenían la parte arriba del cerebro que está, bueno, como no a la vista, pero tienen la cabeza media así cortada y tienen un implante ahí adentro que permite conectar directamente cuando hacen las experimentaciones. Y habían, bueno, varios protocolos en ese instituto. Trabajaban sobre la visión, hacían, bueno, experimentaciones sobre la velocidad, la capacidad de memorización visual de los macacos. Y eso, bueno, no parece, cuando se habla de la visión, no parece doloroso, pero en realidad era doloroso porque los monos tienen que ser sí o sí atados por las manos, por los pies, están, bueno, salen de las jaulas en sillas de contención para realizar 3 hasta 4 horas de prueba visual, lo que pide en salas oscuras. Y eso pide una concentración enorme, es decir, que un ser humano no podría aguantar tanto cansancio, por ejemplo. Y están obligados de contestar y de contestar a señales visuales y reciben como recompensa gotas de agua por la boca. Y toda su vida la pasan en una jaula que está de 1 metro cuadrado, bueno, en la cual casi no pueden mover. No pueden saltar, no pueden, bueno, y es muy ruidoso, bueno, eso es para esa parte. Y había la parte de las enfermedades cerebrales, todo lo que es la enfermedad de Parkinson o de Alzheimer, por ejemplo, y ahí era mucho sufrimiento para los animales porque tenían que intoxicar a los monos con un gas neurotóxico que se llama el MPTP. Y ese gas es una réplica, pero una réplica un poco truchada, digamos, no es una réplica perfecta de la enfermedad, pero es una réplica de Parkinson sobre el macaco. Y era para ver cómo recuperaban y para investigar sobre, bueno, ese protocolo que daña el cerebro. Así que eso fue, bueno, la primera etapa de la investigación que cuento en el libro, que fue bastante difícil y a la vez, o sea, a mí me parece que eran condiciones totalmente arcaicas de detención de los animales. No podía creer que todavía existía eso, la verdad que. Estuviste en centros públicos, pero también estuviste en centros privados y queríamos preguntarte por los fines comerciales de investigaciones como esta que acabas de contar. Sí, el tema es que justamente, bueno, la gente se imagina, y eso porque también el lobby de la experimentación animal repite eso todo el tiempo, uno se imagina que es para la salud pública, que es para descubrir remedios para enfermedades. Bueno, lo cual sería casi algo filantrópico para la humanidad. Y en realidad no hay que olvidarse que, bueno, la búsqueda y la investigación que se puede hacer hoy en día a través de los animales necesita, bueno, inversiones importantes y sobre todo está totalmente vinculada con objetivos comerciales. Es decir, que los laboratorios no están filantrópicos, sino que, bueno, buscan todo el tiempo la producción de nuevos remedios que se llaman blockbuster, como bueno, las películas de cine, y esos remedios, esos medicamentos, en realidad a veces no tienen el potencial de cura que uno se imagina, sino que tienen solamente la posibilidad de generar beneficios que van a reemplazar los medicamentos que caen en el dominio público. Es decir, que al final, en la experimentación animal, hay una gran parte de los animales que están usados únicamente para satisfacer fines comerciales de producción nueva, de nuevos remedios, como sería el caso para una bueno, una industria de cremas o de cualquier cosmético. Hay que sacar novedades en el mercado. Así que hacen lo mismo para la salud y ahí nadie cuestiona eso. Y es algo que hay que sí o sí poner de relieve. Estamos hablando ahora de los experimentos que se hacen con el fin 100% de la salud, pero también queríamos preguntarte, y tú también querías que saliese el tema, ¿existe experimentación con animales para productos de limpieza? Sí, y eso típicamente es un ejemplo que permite, bueno, a mi parecer, que permite tomar en cuenta a qué nivel de absurdo estamos a veces. Es decir, que hoy en día todavía estamos usando animales para comercializar productos de limpieza y son, bueno, pequeños bueno, conejos, pero también hay ratas, pero hay de todo. Y eso es algo bastante trágico porque tenemos que imaginar que la toxicidad de esos productos tiene que pasar por la piel, los ojos, o también la inhalación, es decir, que ponen los animales en tubos de inhalación y mandan gases tóxicos, emanaciones de productos de limpieza, para ver a qué nivel y a partir de qué cantidad de producto o de inhalación o de horas de inhalación, por ejemplo, muere 50% de la población animal. Y es lo que se llama la DL50, que es la dosis letal 50. Y eso se hace todavía, bueno, hoy en día. Y con mi asociación Animal Testing hemos investigado el año pasado sobre eso y hemos descubierto que en realidad para los productos que usamos para limpiar la cocina, el baño, lo que sea, se usan animales y están escritos en las fichas técnicas de los productos. Y bueno, hay como decir, muchas innovaciones también mercantiles y comerciales que se hacen, que necesitan ahí. Por ejemplo, un ejemplo básico, se cambia el perfume de una loción o de un producto de limpieza. Hay que practicar de nuevo experimentos para averiguar que la fórmula total pasa sobre los animales y lo peor de eso es que no hay ninguna legislación que obliga, no es una obligación jurídica. Es decir, que los ingredientes tienen que pasar por los animales, pero no la fórmula total del producto, por ejemplo. Pero lo hacen igual las industrias. Todo lo que es todo este lobby de la experimentación animal no solamente son los laboratorios, ¿no? También te encontraste con centros de cría, como fue el caso de Harlem, y queríamos preguntarte o que nos cuentes un poco en qué consisten estos centros de cría. Claro, la cadena de los actores de la experimentación animal en realidad no se limita a los laboratorios, sino que hay también, bueno, los criaderos que se encuentran en la posición, bueno, primaria, digamos, de ese laberinto gigante que es la experimentación animal. Y bueno, ellos tratan de comercializar el mejor modelo animal posible, es decir, animales que van a ser lo más parecidos posibles y tienen que sí o sí producir un estándar, como si, bueno, sí, como si fuera un objeto, un material de laboratorio. Y la historia de la vivisección explica y cuenta que fue a partir de los años 30, 1930, que se empezó justamente a generar ese sueño de tener un animal que sería un objeto perfecto de laboratorio, un estándar perfecto que permitiría reproducir los resultados siempre, que sería estable, digamos. Y eso es también trágico en la historia de la vivisección, porque dice que el animal de laboratorio siempre fue concebido como algo muy material, como una cosa. Y bueno, esos centros de criaderos funcionan realmente de manera lucrativa, es decir, que tienen pedidos y responden, contestan a esos pedidos y producen, hacen nacer, por ejemplo, animales enfermos por las enfermedades genéticas, por ejemplo. Entonces, crean animales, perros, por ejemplo. Hay dos criaderos en Francia de perros y tienen que contestar a pedidos públicos o privados, bueno, de animales. Y también para los demás animales, como las ratas, por ejemplo, o los ratones, es muy, ¿cómo decir? Es muy cínico el pensamiento que hay atrás, porque significa que, bueno, estamos en una fábrica un poco como la de Frankenstein. Hay experimentos de creación también de animales, por ejemplo, que van a desarrollar tal enfermedad a tal momento, o que van a ser también nacer con la posibilidad de desarrollar cáncer más fácil que otro. Bueno, y son cosas que son sumamente mercantiles porque obviamente se venden esos animales después y esos actores no quieren que salgamos, obviamente, de la experimentación animal. Forman parte de los que quieren seguir, como también los actores que venden el material. Como las sillas de contención o cosas así, ellos tampoco quieren el fin de la experimentación animal. Queríamos entrar ahora dentro del tema del modelo animal, ¿no? El modelo animal se define como un animal vivo, no humano, a menudo modificado genéticamente, como nos acabas de contar, que se utiliza durante la investigación para enfermedades humanas. Tú has investigado y has detectado ciertos problemas y nos gustaría que lo compartieses con nosotras. Sí, es algo que el público no suele saber y tiene la imagen de un animal de laboratorio que tendría, no sé por qué, pero que tendría la capacidad de, bueno, padecer de las mismas enfermedades que las nuestras. Y en realidad no es el caso. No es el caso y bueno, digamos, todo el mundo científico no habla mucho de ese aspecto, pero hay fallecimientos, hay errores también en los animales y eso se va a notar, por ejemplo, en los efectos secundarios de medicamentos que no han sido previstos por la experimentación animal. Entonces, bueno, hay obviamente efectos secundarios sobre el ser humano que no es posible detectar en el animal, pero también, y es algo que no se sabe mucho, pero las enfermedades humanas no siempre se desarrollan naturalmente de forma espontánea sobre los animales. Y entonces usamos réplicas, es decir, que usamos... Es como, bueno, intentos de acercarse lo más posible a la enfermedad humana, pero como con el ejemplo de los monos que no tienen Parkinson, vamos a tratar de generar una réplica de Parkinson a través de un gas neurotóxico que va a dañar el cerebro de los macacos, pero no es la misma enfermedad. Entonces estamos estudiando durante años una réplica de una enfermedad humana que no es la misma. Y hay mucha gente que justamente explica que a veces la experimentación animal hace perder tiempo a la investigación científica y hace perder tiempo también a los que padecen de esas enfermedades. Y es imposible medir cuántos años o cuánto dinero hemos perdido a causa de la experimentación animal cuando se ha impuesto eso como algo obligatorio. Es decir, que hoy en día bueno, si uno quiere hacer búsqueda o investigación, tiene que sí o sí pasar por el modelo animal porque durante todo el siglo XX hemos hecho de ese animal de laboratorio algo que es casi un mito, o sea, pero que no existe como modelo perfecto, obviamente. En tu libro también hablas de algo que has decidido llamar el argumento de los niños con cáncer. Y me gustaría que explicases ahora, este argumento que supuestamente valida todo esto. Sí, porque es algo que me pareció muy chocante en la retórica científica. Es decir, que, bueno, como el público no conoce mucho la experimentación animal, es muy fácil apoyar sobre el botón, bueno, vamos a hacer llorar a todos hablando de los cánceres de los niños. Y resulta que en realidad, cuando miramos con atención a las cifras, bueno, vemos que la búsqueda y la contribución de los animales a la investigación sobre los cánceres infantiles es mínima. Es decir, que en el libro explico también que contacté a una asociación de defensa de los niños que padecen de cáncer. Y esa asociación justamente dice que no forma parte de las prioridades de la ciencia hoy en día, porque no interesa mucho, porque no es un dominio económico que sirve. Es decir, que hoy en día, y para ser totalmente objetiva, y justamente hoy hubo un gran artículo en El Mundo, en el diario francés, sobre eso. La investigación y los laboratorios tienen ventajas en trabajar sobre medicamentos contra la obesidad, porque el mercado de la obesidad es mayor. En contra de eso, bueno, el mercado de los niños con cáncer no es la misma cosa. Entonces, hasta investigadores adentro del sistema me contaban y podían testimoniar que no era una prioridad en la agenda política ni tampoco en la agenda científica. Pero sin embargo, ese argumento se escucha mucho de parte del lobby para siempre impedir a los militantes de decir cualquier cosa, porque nadie va a atreverse en decir que no es importante buscar remedios contra el cáncer infantil. Entonces, bueno, es un argumento que para mí es algo cuando sale en la conversación, demuestra que en realidad, bueno, falleció totalmente el campo de la experimentación animal, porque es algo que se usa solamente para conmover más que otra cosa, pero que no tiene fundaciones, perdón, reales en las cifras. Bueno, estábamos hablando de todo esto y por increíble que parezca, pues existen los comités de ética en relación a la experimentación con animales. Y queríamos que nos contases un poco en qué quién forma estos comités y en qué consisten. Sí, bueno, eso es también otro argumento mayor que se suele usar, bueno, en los medios siempre. Después de los cánceres de los niños vienen los comités de ética. Bueno, es lo que se llama una pantalla de humo, es decir, porque en realidad son obligatorios desde la Directiva Europea de 2012. Que entró en 2013 en vigor. ¿En vigor se dice? Sí, en vigor. ¿Castellano? Sí, entró en vigor. Y bueno, entonces ahora, 10 años después, podemos decir que no han cambiado nada esos comités y que por más que sean obligatorios, la realidad es que no sirven. Pude encontrar a un director de búsqueda que me contaba que en realidad lo que se solía mejorar en los protocolos que pasan adelante de los comités de ética solamente es, digamos, las condiciones de alojamiento, como se llama, como si los animales fueran en hoteles. Entonces son las condiciones de alojamiento o reducir un poquito la cantidad de animales usados. Pero en sí me decía que fundamentalmente lo que nunca se cuestionaba era la razón misma del protocolo, es decir, por qué hacemos eso y por qué hacemos eso sobre los animales. Y eso nunca se ponía en cuestión. Y eso es dramático porque eso es el punto que tendrían que cuestionar esos comités de ética. Y el segundo aspecto que me parece importante es que hay que tener en cuenta que forman parte de los mismos laboratorios. Es decir, que son internos a la gente que trabaja a los institutos o a los laboratorios. Y como me decía ese director de búsqueda, nadie quiere frenar o poner, ¿cómo se dice? Poner en desventaja a un colega. Nadie quiere impedir a su colega de terminar su proyecto o de hacer avanzar su investigación. Entonces, ahí hay también intereses que son intereses bueno, de currículum, personales. También se pone en cuestión la imposible neutralidad de esos comités. Y el tercer aspecto diría que es el problema de los controles, porque al final esos comités que tendrían que limitar los protocolos con los animales no lo hacen y la mejor prueba es que las cifras no cambian. Hace 20 años que estamos con las mismas cifras de los animales de laboratorios en la Unión Europea. Han bajado hoy en día, pero han bajado porque Inglaterra ha salido de la Unión Europea. No han bajado porque se han mejorado, bueno, los controles y los protocolos a través de esos comités. Entonces, bueno, son más un esfuerzo, digamos, pero un esfuerzo político que se ha hecho para decir a la gente que estaba bajo control, que todo estaba bien. Así bien controlado, pero en realidad no tienen ninguna utilidad. O sea, para mí es una forma marketing, digamos, y una forma de comunicar hacia el gran público. Sí, estamos usando el término, ¿no? El lobby de la experimentación animal, pero tú además hablas de una falta de intención. Y quería que nos contases un poco esta falta de intención para que acabar con la experimentación animal o limitarla muchísimo más como poco, ¿en qué se sustenta? Sí, es algo tan simple como eso, es decir, que a veces, bueno, buscamos, o sea, yo durante años me decía, pero ¿por qué no hay cambio? ¿Por qué no se puede cambiar lo que se hace? Y la respuesta es dramáticamente simple, es por la costumbre. Es decir, que hay una cuestión de cultura científica y mucha gente durante su formación científica siempre ha hecho así. Siempre me han enseñado a hacer así, se hace así, los demás hacen así, entonces hacemos así y no se pone en cuestión el cambio. Y el cambio es algo también que Thomas Kuhn habla también del paradigma dominante y vale para la ciencia, para decir que para cambiar algo se necesita muchos años y mucha fuerza, porque hay ese tipo de inercia y también de miedo hacia el cambio. Y muchas veces diría que los científicos usan los animales simplemente por costumbre y porque, bueno, es algo que no se va a mover así simplemente. Se necesita realmente un cambio legislativo fuerte, como fue, por ejemplo, para los cosméticos, de los cuales vamos a hablar después, pero o viene del cambio legislativo o de la opinión pública. Y es lo que tratamos de hacer con la sensibilización a través de las imágenes también. Pero si no, bueno, sigue como siempre. Y esa inercia es terrible. hemos estado hablando un poquito de los usos ineficientes o de los usos que son prescindibles y queríamos ahondar un poquito más en el tema. ¿Cuáles son los usos más ineficientes para los que se usa la experimentación animal, bajo tu criterio? Bueno, para mí lo peor, como suelo decir, es cuando la experimentación animal sirve para el sufrimiento animal. Y ahí la gente se dice, ¿qué es eso? Y es muy simple, es decir, que hay muchos productos que están usados para la agricultura intensiva, por ejemplo, para también mejorar la rentabilidad de los animales que usamos para la alimentación, para observar el sistema digestivo de las vacas. Se hace un agujero en la panza y bueno, hay bueno, muchos protocolos invasivos que no sirven ni para curar la gente, a la gente ni para hacer el bien de nadie, sino para fines de productividad y de sufrimiento animal. Y eso es tremendo, o sea, es algo realmente terrible porque sirve para masificar y para industrializar cada vez más los medios productivos, por ejemplo, de los criaderos de carne. O también para probar la resistencia de los animales a condiciones que no son humanas. También, bueno, todo lo que me parece totalmente fuera del aspecto moral sería obviamente todos los productos que están en el mercado, como bueno, los pesticidios, los tóxicos, los solventes, las pinturas, las armas, porque hay que saber que las armas nucleares, bacteriológicas, están también pruebas sobre los animales y ahí también se usan animales de laboratorio no para curar, sino para dañar, para matar, y eso nunca se dice. Y bueno, hay todos los usos que no están justificados, como las tintas de, ¿cómo se llama? Para escribir, de los tilos. Bolígrafos, plumas. Los bolígrafos, gracias. De los bolígrafos. Bueno, y también, obviamente, lo dijimos, los productos de limpieza, por ejemplo. Y al final son campos, bueno, enormes. Es un abanico de uso cotidianos de productos que tenemos que pasaron por el sufrimiento animal y por la experimentación animal y no estamos en cuestiones de vida o muerte. Lejos de eso. Y eso me parece sumamente importante que la gente pueda acordarse de eso. Dijimos que íbamos a volver a los usos cosméticos y ahí va la pregunta. ¿Puedes contarnos, según tu experiencia, cuáles son las consecuencias de la legislación europea de 2009 que prohíbe la experimentación en animales en productos con fines cosméticos? Sí, bueno, hubo, digamos, empezamos por lo bueno, las ventajas. Las ventajas fue que a partir del 2009 las industrias cosméticas empezaron a realmente interesarse por los métodos alternativos, lo que se llaman, bueno, los métodos sin animales, porque sentían que la legislación iba a cambiar y que tenían sí o sí que invertir en sus propios métodos alternativos. Entonces, por ejemplo, L'Oréal, el grupo L'Oréal, invirtió mucho en la creación de su propio laboratorio de piel para justamente tener piel que se crea en laboratorio y que no sea piel de animales para realizar los test de los productos. Entonces hubo como muchas inversiones en los métodos alternativos gracias a esa legislación por los actores privados. Es el sector privado que invirtió porque no tenía posibilidad de hacer de otra forma. Y ahí es interesante porque se ve que cuando el derecho cambia, de repente cada uno encuentra la forma de invertir dinero y encontrar soluciones. Bueno, y después diría la desventaja de esa legislación fue que la gente empezó a pensar que ya, bueno, en los cosméticos se había terminado la experimentación animal, lo cual no es la verdad, porque hay un detalle sumamente importante en esa legislación que dice que la prohibición de la experimentación animal vale únicamente para los productos terminados, o sea, obviamente no vamos a hacer experimentación de crema directamente hoy en día en su fórmula total sobre el animal, y únicamente para los ingredientes que eran cosméticos. Y eso es un detalle importante que la gente no suele saber, es decir, que en una crema, en un cosmético, la mayoría de los ingredientes no son ingredientes únicamente cosméticos, sino que son ingredientes como conservadores, que también se usan en farmacología, por ejemplo. Y entonces toda esa lista de ingredientes, perdón, no están bajo la legislación y bajo la prohibición. Concretamente, hoy en día, en los cosméticos hay ingredientes que han sido testados sobre los animales, porque no están únicamente afines cosmética. Bueno, como has podido comprobar, me he saltado una pregunta, pero porque quería dejar un poquito de hueco para ver si había preguntas del público. Entonces, si te parece bien, dejamos aquí las preguntas y os animamos. En 10 minutos se tiene que ir. Entonces, si alguien tiene preguntas, creo que es un buen momento. Y nada, deciros que cortamos para la radio, que las preguntas no van a ser publicadas ni emitidas, ¿vale?